asesinos. Clap your hands, everybody. Prepara, tengo un modo de hacer lo correcto, que un día expuse mi cerebro al sol escuchando un son de Salvatore Adamo, mientras mi abuela ve la TV. Yo no sé qué pasa por mi mente en momentos como este. Podría describir lo que siente una larva. Rimas en equilibrio, pensan en proporción áurea. Por cada MC malo sé que hay un pelo en mi barba. Escarba en tu jardín y encontrarás tu propio karma. Lo enterraste ahí por vergüenza de tu comparsa. Mi rima es tensa, versos perversos te tergiversan. No serás interrumpir a estos cuando conversan con uno que otro loop de batería. Mis días son la suma de la ganja prensada con porquería. Somos minoría, el jugo de la zanahoria. ¿Quién salvaría el rap por caer en la noria? De la melancolía, melón con alcoholía. Filosofía frente al inodoro. Porro, forro, cachorra, cachorro. Adoro las pussies, llamo el chupi. Adoro una morena de big fat booty. Si quiero buitrear, pienso en chanchuki. Si quiero joder, pongo un beat en el fluti. Nena, límpiate, lleva semen en el cutis. Tu novio pierde el flow al bajar del Suzuki. Echa un looking, soy capo di tutti. Si HR hace que se queden mutis. Give it up, son fire. Beats asesinos, clap your hands, everybody. Give it up, son fire. Beats asesinos, clap your hands, everybody. Give it up, son fire. Beats asesinos, clap your hands, everybody. Give it up, son fire. Beats asesinos. Ay, Dios mío, cuando tú lloras yo río. Y digas lo que digas o hagas lo que hagas, como pecas pagas, no lloras, no mamas, no mamá. El rap se acopla a mi organismo como un container, como esquivar un kamehame, un fucking iber. La diferencia es que conmigo no hay chance, ¿entiendes? Comprende eso, voy por mi queso. 24 horas aquí para darles entretención, amigos y damas y golfas presentes. Dicen que el señor caca lleva semen en sus lentes. Ups, detente.